pasado las 4 de la tarde. Yo soy Montoya y aquí estoy al aire en la FM, la radio de los clásicos, en mi tarde tradicional de música entre amigos, en los distintos planes que ustedes están haciendo en distintos lugares, en Bogotá, en 94.9 o en el resto del país o en el resto del planeta. Vamos con esta canción de Roxette para arrancar una hora muy potente, llena de clásicos. La FM, un regalo de clásicos. I've done no harm, I keep to myself.

Esta es la FM, la radio de los clásicos, antes de las 5 de la tarde, que bueno, ustedes saben que a esa hora es importante que nos encontremos con Alejandro Villalobos y su Miniteca FM. Apenas como para terminar bien el día y sobre todo este fin de semana que es largo, porque el lunes 25 de diciembre, la Navidad llega con toda y tenemos especial de baladas americanas desde muy temprano todo el día. Entonces, pues nosotros mientras tanto seguimos con más canciones, uno de los títulos que seguro a ustedes les encanta encontrarse. Aquí está Kiss Me, luego viene Wham con Last Christmas y luego viene Donna Summer, un clásico de clásicos llamado Last Dance. Esta es la FM, la radio de los clásicos. Kiss me out of the bearded barley nightly, beside the green, green grass. Swing, swing, swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear that dress. Oh. De Navidad están en la FM. Yeah. septiembre, la FM. Un regalo de clásicos. Romance tonight. Oh, oh.

día tras día. Sea eterno, más eterno un hasta luego es un regreso, no hay regreso sin encuentro, y un encuentro es lo más bello, cuando estamos cuerpo a cuerpo. Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra, pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz. Le pido al cielo que te proteja, que siempre estemos igual, que me ames igual. Yo quiero estar contigo el resto de mi vida, que podamos estar juntos hasta el final, poderme despertar con tu sonrisa. Un par de canciones más, esta vez en inglés, en la FM, la radio de los clásicos. George Michael y Fast Love, y luego Gloria Gaynor, la reina de la música disco, finales de la década de los 70, por ahí, canciones como I Will Survive, siempre vale la pena oír, y a todo volumen, esto no aguanta que el volumen esté bajo, y que será toda, aquí estamos al aire en la FM, la radio de los clásicos. Conversation. La FM, un regalo de clásicos. Declararse incompetente en todas las materias